encubrir, nos dejan en el mismo lugar, nos dejan sin saber dónde están los asesinos, nos dejan sin saber dónde están los cuerpos de los que desaparecieron. Por desidia o por incapacidad nos dejan en el mismo lugar. Es necesaria la transformación profunda que responda a este pedido, que no es un pedido individual, es un pedido colectivo y de años. No somos los primeros ni los últimos. Muchos años ya dan cuenta de que no han podido hacer nada. Es hora de que escuchen el reclamo de la gente. No es un reclamo prepotente, es un reclamo digno, que viene desde el dolor, que viene desde la pérdida, que viene desde lo profundo del corazón. Es un reclamo digno que es necesario que escuchen si se creen funcionarios, representantes de una sociedad. ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Siempre vamos a estar aquí de pie! ¡Sepanlo! Ustedes deben responder a ese llamado de transformación que necesitamos para este Poder Judicial. Cuando no trabajan por la verdad y la justicia, ustedes quieren que eso siga muriendo, pero no, 10 años, insoportablemente 10 años, nos condenaron a vivir, no solamente cuando lo mataron, sino cuando Reusi, cuando Sagari, cuando Falca, bajo la orden de Liliana Piccinini, nos dejó sin la posibilidad de la prueba, la bendita prueba que siempre piden. Nos dejaron sin la bendita prueba cuando los policías pisotearon todo el lugar donde estaba muerto Atahualpa. Nos dejaron sin la prueba cuando los policías se dedicaban a sacarle fotos a Atahualpa muerto para compartirla como una foto de trofeo. Se dedicaron a sacarnos la posibilidad de la verdad cuando hicieron todo mal. ¡Todo mal hicieron! ¡Todo mal hicieron! Y nos dejaron en manos de la impunidad. ¿Y saben qué? Hay una madre que reclama por la verdad y por la justicia de su hijo Atahualpa. ¿Y saben qué? Como hay una madre, detrás de cada madre hay un pueblo, hay una comunidad que está dispuesta a acompañar esa lucha siempre, hasta que caigan todos ustedes los responsables de la impunidad. Este es nuestro lugar de lucha. No es cómodo. No es cómodo tener que salir todos los años. nosotros vamos a estar de pie 10 años y no han podido callarnos, no han podido obligarnos. Estamos fuertes porque nos sabemos dignos cuando luchamos. ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡No vamos a dejar de caminar! Es el resultado de estos 10 años de una lucha que no se ha torcido, que no se ha quebrado, que no se ha doblegado y sobre todo que se ha unido a otras luchas. Reclamar a quienes tienen el privilegio de juzgarse a sí mismos a la hora de impartir sanciones es el logro de todos y todas los y las que estamos en esta plaza en este 15 de junio a 10 años del asesinato impune de nuestro ATA. Es el logro de quienes desde lejos y en sus luchas han levantado la voz de una madre, la sonrisa de un hijo. Reclamarles es nuestro derecho ganado a fuerza de luchar dignamente, y semejante posición no será abandonada ni por la enfermedad, ni por el temor, ni por el cansancio. Estaremos de pie hasta que Reusí, Zagari, Falca y Piccinini asuman sus errores, sus falencias, sus incapacidades de cara a un pueblo que lucha y reclama que alguna vez esta justicia sea real para un joven pobre asesinado. Decimos juicio político y destitución para estos funcionarios. Esperábamos tener todo este camino de 10 años por delante, pero no lo soñábamos, no lo pensábamos, pensábamos que todo se resolvía mañana, pasado, si no es pasado, la semana que viene. A 10 años, la verdad que lo que hemos aprendido es que no hay otro camino más que la lucha, el reclamo social en la calle, público, que se sepa que el Poder Judicial no nos sirve tal como está funcionando hoy, que hay funcionarios judiciales que tienen que salir del Poder Judicial, que hay que reformar el método de investigación que tiene el Poder Judicial a través de la policía, que hay que trabajar sobre muchas cosas para que los pobres, justamente los que a veces son más desamparados, tengan lugar a la justicia alguna vez. Por abogados del Colegio de Abogados y por justicia. dilatar lo más que se pueda cada acto, de modo que el tiempo vaya horadando los cuerpos de las madres y los padres que luchan, para que se desactive la calle que grita y los nombra. Y en caso de que se llegue al pedido de juicio político, abrir las puertas de las jubilaciones, del retiro, de modo que el funcionario o funcionaria sea retirado de la escena sin daños. Así ocurre en la mayoría de los casos de impunidad. Porque total, ¿qué importa si Daniel Solano no aparece? ¿Qué importa si pasan los años y muere el padre? Y muere la madre esperando justicia. ¿Qué importa para esos funcionarios que cobran onerosos sueldos, pero que no trabajan? Ah, la inspección ocular que no la realizó en el Barmiloca, un bar donde hay testigos que dicen que en el BIC había menores, había policías, había funcionarios y había droga en este bar, que era dueño el abogado Celia, que ahora está preso por la causa de menores, que también tiene preso a Bernardi. Este abogado Celia era pariente de Falca, y Falca era el fiscal que quedó subrogante por orden de Pichirín. Nuestra mamá, que se ha hecho un poco la mamá de todos, cuando asumió esta responsabilidad de pelear por la verdad y justicia de su hijo Atahualpa. Por ella también estamos acá. No solo por Ata, porque ella también nos enseñó a caminar despacito y con confianza y con fe, creyendo en lo que hacíamos. Y a 10 años estamos aquí, otra vez. Gracias a cada una, a cada uno, por acompañarnos y por hacer posible esta lucha de 10 años. Bueno, vamos a escuchar a Julio ahora. Sí, realmente agradecer. Cuando empezó todo, pensé que iba a ser poco tiempo, pensé que al año y medio, íbamos a llegar a la verdad. Bueno, a los 2, tal vez a los 3, sí. Y se fue extendiendo. Y en esto de poder extenderse, de poder acompañar a otros familiares, una también va aprendiendo. Y nos empezamos a agrupar como Madres en Lucha. Dolly vino de Buenos Aires, está desde un primer momento. Quizás algunas la conocen, quizás algunas no, pero Dolly no me conocía y sin embargo desde Buenos Aires más de una vez me ha llamado y yo he estado en mi casa llorando desconsoladamente tratando de encontrar respuestas. Y recuerdo que estaba con otras madres y a 1000 kilómetros me decía: respira profundo, nosotras estamos acá. Y una intentaba respirar profundo: anda a la cocina, busca un vaso, dale que nosotras estamos acá. Y una intentaba poder llegar a la cocina, poder servirse el agua y poder tomar y no poder tragar. Y me decían: tranquila, nosotras estamos acá. Y a 1000 kilómetros más de una vez me han acompañado. Más de una vez han estado ahí llamando en los momentos límites y acompañando en las distintas marchas. Quizás una no podía conseguir el pasaje, pero ellas hacían lo imposible por llegar. Así como lo ha hecho Dolly, lo ha hecho Miriam, la mamá de Sebastián, lo ha hecho Rosita Bru, la mamá de Miguel Bru, que lleva hace más de 25 años tratando de encontrar a su hijo. Tuvieron un juicio, pero ella lo sigues buscando, lo sigues esperando, a pesar del tiempo. Y que acá nosotros sabemos que también hubo un papá que lo estuvo buscando a Gualberto. Y que en eso también me sumé en esa movida. Hicimos una huelga de 18 días, una huelga de hambre. Más de uno decía que estaba loca, pero yo no estaba loca, estaba convencida de lo que estaba haciendo. Ya cuando salí de acá de Buenos Aires, lo pensé, me saqué la licencia por vacaciones y partí. Y Gualberto no entendía qué es lo que yo hacía allá. Y le digo, yo soy mamá, usted es un papá, yo tengo el cuerpo de mi hijo y usted no lo tiene. Entonces, quizás su grito no lo puedan escuchar, quizás dos gritos sí. Entonces, me sumé en la huelga de hambre. Y más de una vez él me hablaba y me decía, pero ¿por qué usted lo hace si él no es su hijo? Y yo le decía, pero Daniel era igual que Ata, era morocho, era de un pueblo originario. Y usted es un papá y quiere saber la verdad, y yo también. Entonces me sumé, pero me sumé convencida de lo que estaba haciendo. Y más de uno lo tomó como una locura, pero yo estaba convencida de lo que estaba haciendo. Y que eso trajo como consecuencia que se deteriorara mi salud. Desde ese momento nunca más se pudo recuperar. Pero a pesar de eso, seguí cuidándome dentro de lo que podía y seguí marchando y seguí acompañando a otros familiares. Y cuando en esto Gualberto empieza el juicio y se da cuenta que no va a encontrar el cuerpo de su hijo, que descubrió la verdad, pero no lo va a encontrar a Daniel. Él se entregó, pero se entregó en ese dolor que fue inmenso, que le costó la vida. Y que en eso, ¿cómo no poder acompañar a la semana? Yo hacía muy poco que salía del hospital. Y dije, pero si lo pude hacer anteriormente, yo voy a estar. Y ahí estuve. También me costó porque al regreso me volvieron a internar, pero tenía que estar porque en esto también a una la maneja el amor a nuestros hijos, que es incondicional. Yo creo que más de una mamá, más de un papá, ¿qué no haría por su hijo? Movería cielo y tierra, daría su vida. Entonces es eso lo que nosotras hacemos como mamás y como papás, damos lo que tenemos y lo que no tenemos. Y que en esta vez no pude organizar los 10 años. Quizás porque en este último tiempo he estado más tiempo en el hospital que en mi casa. Pero por suerte ha habido una comunidad que lo ha tomado a Atahualpa como propio. Como hijo, como hermano, como sobrino, como compañero, como un joven más. Y se ha cargado la lucha al hombro. Y con el frío, y hay que estar un fin de semana, y sin embargo ellos estuvieron ahí trabajando. Llevó más de un mes, y ellos estuvieron ahí. Entonces, como que me causaba mucha emoción, porque al principio tenía miedo, porque decía, no estoy, ¿y ahora cómo nos vamos a organizar? Éramos pocos. Y sin embargo, fue todo al revés, se fue sumando todo el mundo, y que en esto se pudo hacer toda esta movida gracias a toda la comunidad que trabajó y está acá acompañando como el primer día. Y que en esto, a pesar de que haya pasado el tiempo, yo lo extraño. Y en esos días que han sido muy difíciles y que he estado casi al límite cuando ya habían desahuciado a mi familia, solamente le pedí a Dios que me diera las fuerzas suficientes, que yo tenía que cumplir la promesa de llegar la verdad. Y creo que eso hizo que al otro día empezara a estar mejor. Y en menos de una semana empezara a mejorarme y al poco tiempo me pudieron dar el alta. Pero bueno, esto de dar el alta, de poder estar en mi casa, y de poder cuidarme, de tratar de no salir, y esta vez de poder hacerle caso al médico. Y no solamente porque él me lo decía, sino porque me canso mucho, ya mi hígado no me responde, seguramente más adelante será un trasplante de hígado, pero bueno, estaremos ahí en la calle. Y ahora hace un rato lo escuchaba mi nieto, de 4 años, estábamos en el auto, y gritar bien fuerte el nombre del tío, el Atahualpa presente, el ahora y siempre. Y era cuando lo escuchaba Licán, cuando tenía su edad, y recién se empezaban las distintas movidas. Entonces, ver qué pasa el tiempo. Quizás nunca lleguemos a la verdad. Yo por lo menos quiero tener la esperanza que sí, que quizás en este juicio sí, aunque más de uno diga, no vas a llegar a la verdad. Yo tengo la esperanza de que sí, que algo más tenemos que saber y que esto tiene que servir para un antes y un después. El lunes se reúne el Consejo de la Magistratura. Nosotros estamos esperando que de alguna manera se los pueda sancionar a estas personas que nosotros confiamos. No solamente confiamos en la fiscal Daniela Zagari, el juez Carlos Reusi, Ricardo Falca, sino también yo confié en un abogado que fue abogado nuestro durante 5 años y que terminó diciendo que Atahualpa era importante, pero que Atahualpa no le daba de comer. Y que se fue Diego Sacchetti, que también tuvo que ver con la causa y con esta impunidad. Todo eso ha hecho que lleguemos hoy a 10 años sin llegar a esta verdad. A la policía, que tenía que hacer su trabajo y no lo hizo. Fueron toda esta serie de cosas que nosotros hoy estemos así. Y a pesar de eso, uno ha intentado una y mil veces respirar profundo y seguir. Más de una vez he estado al límite, pero lo que me ha mantenido en pie ha sido la sonrisa de Ata. Y en esto de lo que él quería ser el médico, quería estar en la línea sur, y decía, no, tiene que tener sentido mi vida, aunque sea para llegar a esta verdad. Y creo que vamos a llegar, no sé, quiero tener esa esperanza. Así que bueno, agradezco a cada uno de los familiares, a cada una de las personas que hoy está acá, a cada uno de los que dejó su casa calentita, su lugar, y nos está acompañando. Y realmente agradecer a los medios que también se han hecho eco durante estos 10 años. Y los esperamos el día lunes a las 8:30 a.m. Y que nosotros para ellos somos los innadie, somos los invisibles, como dice Galeano. Y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los innadie estamos acá. Que los innadie también nos empezamos a visibilizar. Que los innadie tenemos derecho. Y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte que queremos la verdad. Y que ellos nos tienen que contestar. El lunes a las 8:30 los vamos a esperar para que los sin nadie estemos acá y ellos nos escuchen. ¡Atahualpa! Se calle, ruido. se esconda.